Bienvenido. Las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado, de las décadas de los 50s, 60s y 70s. Bienvenidos pues a los Iconoclastas del Rock. Bien amigos, buenas tardes en esta nublada y engañosa tarde de otoño, aquí en esta hermosa Ciudad de México, donde en el sur estaba lloviendo pero macizo. Y ahorita que llegamos aquí a este rumbo poniente, todavía no empieza a llover, pero yo creo que ya no tarda. Bien amigos, hoy vamos a seguir con el tema que teníamos de hablar de esas grandes bandas de rock, pero que no fueron de los más grandes vendedores de discos, sin embargo, gozan de mucho reconocimiento. En esta ocasión, traemos a una banda británica llamada Los Kinks. Todos los recordamos, ellos se formaron en 1964. Integrada por los hermanos Davis, por Ray Davis, quien hacía la voz principal y la guitarra rítmica, o guitarra de acompañamiento como se le conoce, y Dave Davis, que él sí hacía la guitarra líder, o el requinto como se le conoce, y aportaba algunas voces para las armonías de este conjunto. También está con ellos Peter Quaife al bajo y Mike Ivory en la batería y las percusiones. Este fue un grupo muy longevo, amigos, muy longevo. Estuvieron en activo durante 32 años. Desde 1964 que se formaron a 1996 en que se retiraron cuando ya sus discos empezaron a dejar de venderse y sus últimos 4 álbumes no habían tenido el éxito comercial suficiente. Ellos, a lo largo de estos 32 años, obtuvieron una excelente reputación por sus álbumes conceptuales. Acuérdense amigos, hemos hablado mucho de eso, de la moda de los años 60 de hacer álbumes conceptuales. En el caso de los Kinks, estos álbumes reflejaban la cultura y el estilo de vida inglés. Algo muy interesante si usted quiere adentrarse un poquito en esas formas de pensar, en esos estilos de vida, el estilo mode de los 60, nada mejor que las canciones de los Kinks para que empiece usted a darse una idea de ello. Bien, vámonos con nuestro primer corte, amigos. Me refiero a la canción All Day and All the Night, todo el día y toda la noche, que lanzaron ellos allá en septiembre de 1964. La canción, muy buena, llegó al segundo lugar en el Reino Unido y al séptimo en los Estados Unidos, cuando ya estaba en pleno la famosa invasión británica o la ola inglesa, como le llamaban. Esta canción tiene una anécdota especial. Ray Davis demandó a los Doors por el parecido de All Day and All the Night con Hello, I Love You, el gran éxito de los Doors de allá de 1967, si la memoria no me falla. La escuchamos hace unos días aquí en Los Iconoclastas cuando tocamos el tema de los grandes plagios. Y sí, se parecen mucho, sin embargo, el tribunal falló a favor de los Doors, como podemos recordar. Bien amigos, vámonos con este corte, All Day and All the Night, todo el día y toda la noche con los Kinks. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. Oh, come on! Eso, amigos, qué barbaridad. En la cabina ya andábamos bailando, nada más porque no hay una dama presente, sino si se hubiera armado el bailongo aquí. Este grupo de los Kings fueron sumamente exitosos en su época. Colocaron 5 sencillos en el top 10 de Billboard y 9 de sus álbumes en el top 10, en el top 40, perdón, allá en los Estados Unidos. En el Reino Unido colocaron 17 sencillos en el top 20 y 5 álbumes en el top 10. 4 de estos álbumes que tienen ellos estuvieron certificados con disco de oro, ya que vendieron más de 1 millón de copias cada uno. Se dice fácil, pero yo les puedo mencionar centenares de artistas que no han vendido 1 millón de discos en toda su carrera. Y estos pues tienen 4 discos de oro, es todo un éxito. Fueron acreedores al premio Ivor Novello, un premio muy serio que se da en el Reino Unido. Se los concedieron por sus servicios sobresalientes a la música británica, muy lacónico el asunto, muy, muy flemático como es todo lo inglés, ¿verdad? Ellos entraron al Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos en 1990 y en el Salón de la Fama de la Música en el Reino Unido en el 2005. Esto es, amigos, les describo a todos unos personajes que ya con estos 40, 50 años que hay de distancia entre sus años dorados y ahora, es muy probable que muchos ya no los recordemos, pero los vamos a recordar a través de su música. Vámonos al siguiente corte, amigos, una canción de ellos padrísima, diferente a la que escuchamos antes, tiene otro enfoque, pero en otro estilo, menos punk, menos fuerte, ¿sí? La canción se llama Sunny Afternoon, tarde soleada. La lanzaron en junio de 1966, llegando al primer lugar en el Reino Unido, pero solo al 14º en los Estados Unidos. Vámonos pues, amigos, con Sunny Afternoon, tarde soleada con los Kings. Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cool beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Oh, give me 2 good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, oh, save me, save me. Trying to break me. live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Sunny Afternoon, y lo que me encanta de ella es la anécdota que narra en la letra, de un tipo que tenía mucha lana, llegó el gobierno, lo enredó con los impuestos, se quedó sin un centavo, y este extraña sus tardes soleadas, ¿va?, donde se la pasaba todo dar, y ahora pues va a tener que trabajar, pues qué remedio le va a quedar a este pobre. Bien, los Kings, originalmente su sonido era de rhythm and blues y blues. Ellos eran blueseros completamente, y el rhythm and blues, que es un blues más acelerado, más rítmico, más acompasado. Poco después empezaron a experimentar con sonidos más fuertes y pasaron hacia el hard rock, ¿sí? Han sido llamados ellos los punks originales, los que han originado el punk. Recuerden esas guitarras que escuchamos en All Day and All the Night, suena muy punk. Los punks tomaron ese sonido, pero lo tomaron de los Kings, ya que ellos influyeron en bandas muy célebres como los Ramones, The Clash, Jam, con Van Halen, por ejemplo, Oasis, Blur. Vaya, muchas bandas de esa época tomaron su sonido en mucha medida de los Kings. También influyeron en grupos de su época, no crean que en posteriores. Por ejemplo, los Doors tomaron muchos sonidos de ellos. Bueno, tan tomaron sonidos que hasta una canción de ellos se volaron, aunque no perdieron en los tribunales, pero se la volaron, ¿va? También otro grupo que ustedes recordarán, Jefferson Airplane, también tiene mucho de influencia de los Kings. Ray Davies, que es el vocalista, compositor y cerebro de los Kings, ha sido considerado por la crítica como el compositor de rock más culto, ingenioso y perspicaz que haya dado el rock and roll en todos los tiempos. Bien, vámonos con este último corte de los Kings, amigos. La canción es una de sus canciones más famosas, seguramente todos ustedes la van a recordar. Se llama You Really Got Me, Realmente Me Atrapaste. La lanzaron allá en agosto del 64 y llegaron con ella al primer lugar en el Reino Unido. Con esta canción ingresaron a la lista de la invasión británica, ya que con esa también se metieron a los Estados Unidos, allá en 64, cuando ya habían golpeado con tubo los Beatles, los Rolling Stones, y tras de ellos fueron los Kings y toda una serie de grupos que hemos hablado de ellos y seguiremos hablando. Esta canción de You Really Got Me está en el lugar 82 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Vámonos pues, amigos, con You Really Got Me, Realmente Me Atrapaste, con los Kings. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. We'll be right back. don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Bien, amigos, qué rolón, no, esta You Really Got Me. Escuchen la guitarra, recuerda mucho a todos esos grupos, Van Halen, Ramones, todos ellos. No quiere decir que suene igual, porque me pueden enchuecar un poquito la nariz, pero es el origen, es donde inició este tipo de instrumentación, este manejo de la guitarra que dio origen a todo el punk y toda esa estupenda generación que un día va a tener presencia aquí en los iconoclastas del rock. Bien, amigos, vámonos con nuestro siguiente tema que hemos tenido esta semana. Hemos estado hablando de las grandes muertes del rock. El lunes platicábamos de la muerte de John Lennon, muerte trágica por asesinato que todos recordamos y que muchos aún lloramos, y como dijo Don Teofilito, y lloraremos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar del gran Jimi Hendrix. Todos recordamos a Jimi, nacido en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942. Chavo pobre, chavo de bajos recursos, de baja extracción socioeconómica, que llegó a ser un músico y cantautor estadounidense de muy alto reconocimiento, llegando a ser considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas del rock. Tan es así que la revista Rolling Stone lo consideró el mejor guitarrista eléctrico de rock de todos los tiempos, de toda la historia, inclusive a la actualidad. Se considera que no ha habido un guitarrista de la talla de Jimi Hendrix. Bueno, esos decimos los que somos rucanroleros. Habrá que preguntar a los jóvenes si opinan lo mismo, pero pienso que muchos piensan igual. Él interpretaba mucho rock y blues, sobre todo, él era muy bluesero, le gustaba mucho distorsionar la guitarra, llegando a veces a ser un poquito sucio en sus interpretaciones. Como decían los músicos clásicos, a veces le ponía demasiada especia a su música, pero aún así era una persona destacada. Y con él le ocurrió una cosa curiosísima con Jimi Hendrix. Él empezó a escalar posiciones, hasta que finalmente lo descubrieron en Londres, no en su natal Estados Unidos. Fue gente de Londres quien descubrió el talento de Jimi Hendrix y empezaron a promoverlo, y lo rodearon de músicos buenos, lo que se llamaban en aquellos años los Power Tríos. Le pusieron un bajista y un baterista de muy buen nivel y crearon una banda que se llamó The Jimi Hendrix Experience, la experiencia de Jimi Hendrix. Después de tener éxito en Londres y de hacerse un nombre, llegó a Estados Unidos al presentarse en el Festival de Monterrey de 1967, donde causó verdadero furor Jimi Hendrix con sus actuaciones. Después se presentó en 1969 en el famosísimo Festival de Woodstock, donde tuvo la puntada de al final de, en la última canción, incendió su guitarra, la roció con combustible, le echó un cerillo. No lo hagan, niños, si tienen guitarra en casa, por favor, no imiten a Jimi. Eso prendió al público impresionantemente. Participó también en el Festival de la Isla White en 1970. Grandes festivales, pero que fueron dominados en gran medida por el gran Jimi Hendrix, quien cambió para siempre el estilo de tocar blues con guitarra eléctrica. De hecho, grandes guitarristas como Eric Clapton, guitarristas de blues magníficos como él, reconocen en Jimi Hendrix un maestro y un guía, y que tienen en su repertorio muchas cosas de él, del gran Jimi Hendrix. Bueno, vamos a escuchar este corte de Jimi Hendrix que se llama Hey Joe, Oye Joe, Es una canción popular de los Estados Unidos que medio mundo se disputa la autoría. Es como Cielito Lindo, que ya hasta parece que los japoneses dicen que la escribieron ellos, etcétera. Bueno, Hey Joe es una canción de ese tipo. La tomó Jimi Hendrix, le hizo un súper arreglo y la lanzó en diciembre del 66. Esta canción, amigos, cuenta la historia de un hombre que tras asesinar a su mujer planea huir hacia México, huyendo de una segura sentencia de muerte. O sea que la canción no es tan inocente, es popular, pero no es una inocentada. Los dejo pues con Hey Joe, con Jimi Hendrix Experience. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Carrera que hizo Jimmy, porque no fue larga esa carrera, lanzó 4 álbumes, 4 joyas, diría yo, de lo que es tanto el rock psicodélico como el blues pesado. El primero se llama Are You Experienced? ¿Estás experimentado? Axis Bold as Love, así se llama el segundo, y Electric Ladyland. Después de estos 3 álbumes de estudio, lanzaron un recopilatorio de sus mayores éxitos llamado Smash Hits. Grandes álbumes que son considerados, como les decía, grandes joyas en el tesoro de la psicodelia y del blues pesado. Jimi Hendrix cayó en lo que desgraciadamente caen muchos rock stars. La vida tan agitada, tan pesada que llevan, sobre todo estando de gira de manera casi ininterrumpida, llega a ser agotador. Una tocada de unas 3 horas, así como las hacían ellos, con toda esa pasión, toda esa energía, es agotador. Entonces ellos tocaban una noche sí, la otra también y la otra va de nuevo, y podían estar tocando 5 o 6 noches por semana, amigos, descansando un día y entre esos pues presentarse 2 días en una ciudad, otros 2 o 3 días en la otra y luego volar a la otra, meterle en medio un par de días de descanso y luego seguir en ese nivel. Además, tenían que seguir componiendo material, ensayándolo, arreglándolo para en algunos intermedios de la gira grabar nuevo material para los nuevos discos que se lanzan. Esta es una forma muy pesada de vivir. No es nada fácil vivir de esa manera, amigos. Y Jimmy pues estaba metido en ese tren, en ese trajín de vida. Y esto lo indujo a las drogas. Lo indujo porque primero empiezan a probar las drogas como una forma de mantenerse despiertos, mantenerse en pie, de poder salir al escenario, mostrarse con energía, correr, tocar, etc. Llega un punto en que el agotamiento físico se los impide. Es por eso que recurren a alguna droga. Pero esto es como cuando se toma, se empieza por la cerveza, pues luego ya se apetece algo más fuerte, y luego algo más fuerte, y luego algo más fuerte. Empiezan con alguna pastilla, alguna vitamina que les da energía, luego ya no les alcanza y quieren otra cosa, otra cosa, otra cosa, pasan a drogas ilegales, drogas prohibidas, luego toman en cuenta, amigos, que son muchachos muy jóvenes, 20 y tantos años, en sus 20s bajos, que es cuando tiene uno toda la energía y todas las ganas para irte de antro, irte de fiesta, etcétera, y estos metidos en este rol de vida que los tiene encerrados. Bueno, después del concierto, pues lo menos que quieres es pues llegar a tu hotel y pues hacer una fiesta, no estar con tus cuates, etcétera. Y eso era lo que hacían en esas fiestas, pues corría alcohol, corría drogas, corrían mujeres, muchas cosas. Y esto es lo que hizo a Jimmy entrar en ese círculo vicioso, en ese círculo asesino de las drogas. Eso fue lo que pasó con él. Bueno, vamos a escuchar otro corte de Jimmy, amigos. Una excelente canción, creo que de sus canciones más conocidas y más recordadas. Me refiero a Purple Haze, Neblina Morada. La lanzó allá en marzo del 67, llegando al tercer lugar en el Reino Unido. Y sorpréndanse, amigos, al lugar 65 en los Estados Unidos. No cabe duda, amigos, que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? O sea, el tercer lugar en el Reino Unido y el 65 en los Estados Unidos. Esta Purple Haze es una buena muestra de lo que es el rock psicodélico, porque está considerada en el número 17 de las 500 mejores canciones de toda la historia, según la revista Rolling Stone. Bueno, pues amigos, vámonos con Purple Haze, Neblina Morada, con The Jimi Hendrix Experience. We'll be right back. bien, amigos, el gran Jimmy falleció el 18 de septiembre de 1970 a causa, como les decía, del consumo excesivo de alcohol y somníferos esa noche. Él murió, ahorita les cuento cómo, ahogado por su propio vómito, ¿sí? Esa noche, esa fatídica noche del 18 de septiembre, estuvo de fiesta con su novia Mónica Deinman. Estuvieron ahí, como se dice, en estos días, antreando por ahí, de bar en bar, tomando, porque Jimi Hendrix era un tomador compulsivo, no podía parar de tomar el pobre. Ya después de que estaba prácticamente anulado por el alcohol, pues su novia lo acompañó al departamento que ocupaba en el Hotel Samarkand. Llegando ahí, Jimmy padecía problemas de sueño. De hecho, era farmacodependiente, ya que no podía dormir si no ingería somníferos. Y ustedes saben cómo es lo del somnífero. Primero te tomas media pastillita y duermes bien, pero después ya necesitas una, después una y media, después dos, tres, cuatro, y así te metes en una espiral en que al rato dependes totalmente de los somníferos para poder conciliar el sueño, y cada vez necesitas una mayor dosis de ellos. Bueno, pues Jimmy, a decir de su novia, ¿sí?, ingirió 9 pastillas para dormir esa noche. Se las tomó todas juntas y pues eso, súmenlo al alcohol que ya traía en el estómago, el buen Jimmy, bueno, pues le produjo, pues no un sueño, yo creo que lo noqueó. Yo creo que ahora sí, como un celular que se queda sin señal, así se debe haber quedado el buen Jimmy. Sin embargo, él no murió en el hotel. Se puso malo, se percataron de que Jimmy estaba mal. Llamaron una ambulancia y llegó la ambulancia. Lo estaban trasladando en camilla de su cuarto de hotel a la ambulancia cuando él quiso volver el estómago. Entonces, para poder deponer, asomó la cabeza de la camilla para poder deponer, y el camillero pensó que se iba a caer, entonces le regresó la cabeza a su posición, lo volvió a acostar bien, lo cual provocó que Jimmy muriese asfixiado con su propio vómito. Así quedó el buen Jimi Hendrix, una víctima más, amigos, de los excesos propiciados por la fama y las drogas. Desgraciadamente, así se fue Jimi Hendrix, dejándonos un hueco muy difícil de llenar en el rock, y nos privó con esos excesos de toda una serie de joyas musicales que pudieron haber sido producidas por él. Nos quedamos sin conocerlas, nos las quedó a deber el buen Jimi. Que descanse en paz Jimi Hendrix, triste miembro del Club de los 27. Bien, amigos, vámonos con el último corte de Jimi Hendrix. Me refiero a la gran canción Red House, Casa Roja, que lanzó allá en mayo del 67. Este es un blues lento, no esperen escuchar rock and roll ni esas cosas muy rápidas, no, es un blues muy lento, muy pausado. La letra es típica de blues, habla de que mi mujer ya no me quiere y por lo tanto me dejó y me abandonó. Eso es Red House. Vámonos con ella, Red House, Casa Roja, con The Jimi Hendrix and the Experience. parece que se le adelgazó un poco la voz a Jimi Hendrix y su banda, pues parece que se les olvidaron los distorsionadores en casa. Bueno, aquí una pequeña confusión en nuestra computadora y lanzamos una estupenda versión de Sarah Brightman con una pálida sombra que venía al final. Pero no, no se preocupen, amigos, no nos quedamos sin escuchar a Jimi Hendrix. Vámonos ahora con Jimi Hendrix y Red House. Es lo que les digo, amigos, el problema de ingerir tantas drogas y tanto alcohol, y lo vimos ahora en el escenario con Jimi Hendrix, que repitieron muchas veces el intro. Una disculpa, amigos, algunas fallas aquí en el equipo nos han impedido reproducirles esta canción. Se las quedamos a deber, no se van a quedar sin escuchar The Red House. Se las traeré otro día para que lo oigamos y la disfrutemos íntegramente. Bien, vamos a pasar a nuestro siguiente corte y gracias que nos escucha usted aquí en www.elpuntocrítico.com. Síganos también en nuestra página de Facebook, El Punto Crítico Radio. También entre a la página de los Iconoclastas del Rock en Facebook, donde todos los días ponemos videos, música, fotografías, información y se arman unas discusiones muy sabrosas ahí en esta comunidad que ya pasamos de 7,000 personas, que nos encanta el rock y todos los días nos damos un buen atracón de él. Síguenos también en TuneIn. Entre a www.tunein.com. Entre a buscar estación, póngale El Punto Crítico y una vez que entre al Punto Crítico, dele seguir y ahí ya va a poder usted escucharnos tanto en su computadora como en su celular. Baje usted la aplicación y con eso nos puede ir usted escuchando en su coche, en su transporte o en su casa, donde usted guste, a través de su equipo portátil. Bien, amigos, en este siguiente y último corte del programa vamos a hablar de uno de los grandes grupos de vocales, grupos vocales negros, que fueron grandes, grandes grupos, todos ellos. En esta ocasión me refiero especialmente a los Platters. ¿Se acuerdan ustedes de ellos? Un grupo integrado por 4 cantantes masculinos, una chica, todos ellos de raza negra, con ese sabor y ese son que solo la gente de color negro tiene, tan contagiosos en el ritmo, tan contagiosos en su gusto por la música. Ellos, los Platters, se formaron allá en 1953 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Ellos cantaban principalmente blues y doo-wop, un término muy negro. Alguna de estas canciones que traemos hoy es de doo-wop. Ellos, su inicio fue flojo, la verdad. iniciaron como intérpretes de canciones de otros artistas, o sea, cantaban canciones ya conocidas, imprimiéndoles su estilo particular, etcétera. Pero vaya, al no tener material original, era difícil que destacaran, y ahí andaban de media tabla para abajo, y no salían de ahí. Hasta que su suerte cambió por completo cuando conocieron a Buck Ram, una persona que los vio, un productor, reconoció el talento que había en ellos, reconoció el gran carisma, la gran presencia escénica de los Platters, y se convirtió en su manager, en su productor, en el autor de sus canciones, porque era un buen compositor, Buck Ram. Fue su profesor de canto, los enseñó a realmente usar su voz de manera profesional, y fue en general su mentor. Él fue el que los hizo famosos internacionalmente. Vamos a escuchar este corte, amigos de los Platters, se llama Humo en tus ojos, Smoke Gets in Your Eyes. La lanzaron allá en octubre de 1958, llegando al primer lugar en los Estados Unidos, y con ella llegaron al tercer lugar también en el Reino Unido. Ya las grandes épocas de los Platters. Vámonos pues con Smoke Gets in Your Eyes, Humo en tus ojos, con los Platters. They ask me how I knew my true love was true. Oh, I of course replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'd find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaffed them and I gaily laughed, to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away, I am without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. Oh, so I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Smoke gets in your eyes. Bien, amigos, este Buck Ram, su representante de los Platters, los desvinculó de su anterior disquera, que se llamaba Federal Records, una disquera pequeña, una disquera que no tenía todos los alcances necesarios para una buena distribución de sus discos a nivel nacional. Entonces, negoció la salida de ellos y los firmó con el sello Mercury, un sello que estaba naciendo en aquellos años, pero estaba formada por gente con muy buenas relaciones en el medio discográfico, gente muy conocedora y que pudo distribuir la música de los Platters a nivel nacional, de tal suerte que encontraras un disco en cada estantería de cada tienda de discos de la Unión Americana. Eso hizo en parte el crecimiento de los Platters. Gracias también a las magníficas voces, porque definitivamente si yo me dedicara a cantar, aunque contara con el mejor distribuidor del mundo, tendría éxito. Necesitas también tener una excelente voz como la que tenía Tony Williams, el vocalista principal de la banda, a quien también Buck lo enseñó a cantar y a utilizar su gran voz de tenor. Esa gran voz que él tenía, que además tenía un gran poder emocional, impactaba emotivamente en las audiencias de una manera importante, la voz de Tony Williams. Ellos fueron, además, el primer grupo negro en llegar a los primeros lugares en las listas de popularidad en aquella época. ¿Por qué lo señalo? Porque en estos años tal vez eso ya no sea una curiosidad, las cosas han cambiado, pero esa... mediados de la década de los 50 en los Estados Unidos, el racismo era pavoroso en los Estados Unidos. Quizás se den golpes de pecho como suelen hacerlo, pero ellos eran gente sumamente mala con los negros. Los linchaban, los mataban, los negros no podían entrar a determinados restaurantes y en muchos restaurantes había zona exclusiva para negros. ¿Sí? Y los atendían meseros negros, ningún blanco los atendía. En los autobuses tenían que ir sentados en la parte de atrás reservada exclusivamente para negros. Hay de aquel negrito que se le ocurriera sentarse en una mesa para blancos o estar en las partes de los autobuses reservadas para la gente de raza blanca, puede ser salvajemente golpeado y llevado a la cárcel por ese simple hecho. Entonces, el hecho de que un grupo negro llegue a los primeros lugares de popularidad, la verdad es toda una noticia, es todo un récord que lograron batir ellos, pero a fuerza de talento, a fuerza de calidad. Bien, vámonos con el siguiente corte de los Platters, una gran canción de ellos que a la fecha sigue sonando y le han hecho muchísimos covers. Se llama The Great Pretender, el gran pretendiente. La lanzaron ellos allá en noviembre de 1955 y llegaron al primer lugar en los Estados Unidos y al quinto lugar en el Reino Unido. Vámonos pues, amigos, con The Great Pretender, el gran pretendiente, con los Platters. Bien, amigos, qué gran canción de Great Pretender. Digo, un poquito de esas canciones facilitas. Hay personas a quienes les parecen un poco cursilillas, pero a mí me parecen canciones bonitas, canciones que hablan de una perspectiva del amor sana, una perspectiva del amor muy padre, muy, muy romántica. Bien, así ya en este tenor de cosas, pues siguieron los grandes éxitos de ellos, o sea, Only You, My Prayer, la que escuchamos, Smoke Gets in Your Eyes, The Great Pretender, ¿verdad? Todas esas que fueron hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, no se bajaban de los primeros lugares este grupazo de los Platters. Hasta 1961, amigos, en que Tony Williams decide dejar el grupo e iniciar una carrera él por su cuenta como solista en otra parte. Sin embargo, el grupo se niega a disolverse, no quieren morir los Platters, consiguen un reemplazo para Tony Williams y siguen adelante. Y ha habido en los Platters, a partir de ese año, 1961, más de 125 versiones diferentes de los Platters, con tantas entradas y salidas de músicos, unos que se salen, otros que entran. En la actualidad, desde hace muchos años, ya no hay ninguno de los Platters originales. Incluso, no sé si ustedes se acuerdan, uno de los Platters murió aquí en la Ciudad de México durante una presentación en un hotel aquí de la Avenida Revolución, que no me acuerdo ahorita del nombre. Pero sí, han sido un grupo longevo, un grupo que dio lugar a las personas de raza negra en el mercado musical, fueron de los grandes pioneros en este asunto, en esta cosa. Bien, amigos, pues nos despedimos ya. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en www.elpuntocritico.com. También nos puede escuchar por Tuning. Les mandamos las gracias a nuestros productores, a René y a Beto, que estuvieron aquí hoy sudando la gota gorda con estos inventos del hombre blanco, que según esto son para facilitarnos la vida, pero pues nada de eso, ¿verdad? Los dejamos, amigos, en la agradabilísima compañía de Tere Chacón y el Círculo Beatle, el mejor programa Beatle del universo y sus alrededores, ni más ni menos. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo, y los dejamos con esta gran canción de los Platters, Only You, solo tú con los Platters. Hasta mañana y que Dios nos bendiga a todos.